cuando se apartan dos corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia, yo te llevo conmigo para que olvides, para que no sufras más. Cuando se aparta dos corazones, cuando se dice adiós. Son los suspiros del corazón, ausencia, tú que pensabas poner alivio a mi pena, ausencia, me has engañado por lo mucho que he llorado, no la puedo olvidar. Que no la puedo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche. Dejando ver su luz desparramada en bello amanecer que es un derroche. Un derroche de luz y de poesía. Un concierto de sol en la mañana. Qué bonita son las noches de mis Lita. Y qué bello amanecer el de mi patria. Nuestra patria. Y orgulloso me siento una y mil veces. Le agradezco al Señor nos permitiera

fracaso. Todo, todo cuanto quiero, mami, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Cuando estoy contigo, me siento completo en tu regazo. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo, todo cuanto pido, mamacita, en ti lo he encontrado. De ti depende que yo me sienta muy feliz con tu cariño. De ti depende que se realice este amor que por ti siento. De ti depende que mi alegría se convierta en sufrimiento. De ti depende que las estrellas no brillen en el cielo. De ti depende que yo pierda la razón, la vida no la quiero. Por eso espero que no se acabe, corazón. De ti depende. De ti depende que yo me sienta muy feliz con tu cariño. De ti depende que se realice este amor que por ti siento. De ti depende que mi alegría se convierta en sufrimiento. De ti depende que las estrellas no brillen en el cielo. De ti depende que yo pierda la razón, la vida no la quiero. Pensando espero que no se acabe, corazón. De ti depende, nena, de ti depende que yo pierda la razón, la vida no la quiero. Pero pensando espero que no se acabe, corazón, de ti depende. De ti depende, mamita, ¿qué va a pasar con el ego? Esto que yo tengo aquí es purito corazón y todito para ti. Dime lo que quieres, sí, dime qué va a hacer tú de mí. De ti depende, mamita, yo espero diga que sí, de ti. Burlaste tranquilamente de mi pasión. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar. ¿Cómo se pagan las deudas del amor? No, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di, te burlaste tranquilamente de mi pasión. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, sé que sufrirá.

lo quisiste conocer, mi vida. Y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. Dicen que tu amor es imposible, que tus besos no serán para mí, que te amo tanto. Anhelos de un cariño ya perdido, ilusiones que se fueron para siempre. Dejaste en mi corazón grabado el recuerdo de tus ojos que ya nunca olvidaré. Te quise, te quiero y siempre serás tú mi loca tentación, mujer. Que tu amor es imposible, que tus besos no serán para mí, que te amo tanto. Que se fueron de mi vida para siempre. Dejaste en mi corazón grabado el recuerdo de tus ojos que ya nunca olvidaré. Te quise, te quiero y siempre serás tú mi loca tentación, mujer, te vas muy lejos de mi vida. Me dices que tal vez un día volverás, que tienes corazón de ran de golondrina. Me dices que te vas, que no olvidarás. Llorando me verás el día que me dejes. Mis lágrimas dirán la pena de mi amor. Y mis labios temblarán el día que te alejes. No podrán besar para decir adiós. Me dices que te vas, te pido que no vuelvas. No, las cosas no serán lo mismo que ahora son. Y yo no quiero que al volver